el Snake. Tranquilita se ve con carita de santa. Me busqué en las noches, soy la adicción en su piel. Baby, tu mirada me dice que me prefieres. Me tienes de frente así que no lo niegues. Esta noche te quiero en cuatro paredes. Baby, yeah. Y es que tú que me enamora cuando te como todita sola. Y ese tatuaje sobre tu piel que me descontrola. En tus caderas puedo ver el vaivén de las olas. Tan encantadora. Baby, ponte linda que te voy a recoger. Ya compré los rolling porque hoy vamos a aprender. Nos vamos en un viaje sin pasaporte en express. Hoy vas a ser mía y olvídate de tu ex. Quiero comerte completa. De espalda tú te ves perfecta. Un booty natural resalta en la discoteca. Y lo que me enamora es su cuerpo de atleta. Dime qué vamos a hacer si los dos, baby, nos tenemos ganas. Hoy yo te quiero complacer. Terminarás desnuda acostadita en mi cama. Y es que tú que me enamora cuando te como todita sola. Y ese tatuaje sobre tu piel que me descontrola. En tus caderas puedo ver el vaivén de las olas. Tan encantadora. Yo tengo lo que tú buscas, girl. Te prometo una noche en Dubai. Algo que tu ex no te supo dar. Te lo haré en el desierto. De ti estoy sediento. Yo tengo lo que tú buscas, girl. Te prometo una noche en Dubai. Algo que tu ex no te supo dar. Te lo haré en el desierto. De ti estoy sediento. Y es que tú quien me enamora cuando te como todita sola. Y ese tatuaje sobre tu piel que me descontrola. En tus caderas puedo ver el vaivén de las olas. Tan encantadora. Los besos que me das tienen sabor como a calaica. Yo le doy con cautela porque se ve media saica. Le llevo en cuatro ruedas, el jebo le cae en bike. Ya no fuma natural, solo importado de Jamaica. Hoy yo quiero que me seduzcas con un baile full erótico. Baby, yo soy exótico, de la noche flow gótico. Que tú eres mí es lógico, de tu cuerpo el científico. Te llevo a otra dimensión y eso que no soy un psíquico. Chica, no te aceleres, que llegue con los poderes. Hoy yo haré que te me altere un diccionario de placeres. Te pagaré la suite de los mejores hoteles. Una historia titulada La Noche de Dos Infieles. Y es que tú quien me enamora cuando te como todita sola. Y ese tatuaje